amor como el tuyo. Se encuentra a montones en los rincones, en cualquier lugar. Mira lo que es la vida. Hoy he quedado pobre y sin importar, tú me quieres dejar. Un amor como el tuyo hay en todo momento, donde no importen los sentimientos, tan solo el dinero no más. Amor interesado, no, no vales nada y sufre mi corazón. Amor interesado, hoy me has olvidado, no tienes perdón. Amor interesado, no, me has lastimado, me has dejado dolor. Un amor que no es bueno, mejor perderlo y decirle adiós. Para toda mi gente enamorada del centro, norte y sur de mi país, los lumaquinos alegres y las perros. Un amor como el tuyo.